sabes cuánto tiempo yo he estado aquí esperándote. No sabes cuántos otros corazones yo mandé a volar por quererte a ti. Por quererte a ti. Y aunque de volvida me dicen de gala, yo me quedo aquí. Tengo fe en ti, mi amor. Y cuando tú decidas regresar, aunque tenga mil años de esperar, ya verás que aquí me encontrarás. ¿Cuántos besos yo te tengo aquí esperándote? Esperándote. No sabes cuántas veces he creído ver tu carita entre la multitud. La multitud. No sabes del dolor que he pasado yo, pero me quedo aquí. Cuando tú decidas regresar, aunque tenga mil años de esperar, ya verás que aquí me encontrarás. Decidas regresar, aunque tenga mil años de esperar, ya verás que aquí me encontrarás.